al borde de concretar una decisión que la CONADU ha tomado como federación en todo el país, luego de un plebiscito de amplísima participación a lo largo y ancho de la patria. Tuvimos una adhesión muy alta a la propuesta de la CONADU, que tiene que ver con preservar las mesas de exámenes, pero no arrancar en el segundo cuatrimestre, concretamente a partir del 6 de agosto. La ciudadanía universitaria docente está diciendo que está muy disconforme, que hay un enorme malestar con las políticas del gobierno nacional, con el ajuste que la inflación está produciendo al poder adquisitivo de nuestros salarios, con el techo que el gobierno pretende imponernos del 15%, con la negativa de la cláusula gatillo y a más de 2 meses de no convocatoria a rediscutir nuestros salarios.